en los cristales. Él fue un adolescente que pasó por todo el infierno y el horror. Lo atrapó la droga y el alcohol, lo quebró la duda y el temor. Él trabajo y familia abandonó, prefirió la dosis del dolor. Y en ese mundo oscureció, él estaba muerto. Y salió el sol, como todos los días alguien lo ayudó. Y sus ojos serenos miraron a Dios. Una fuerza distinta de allí lo arrancó. Triunfó el amor, hoy su madre lo abraza, lo recuperó. Ya no hay drogas, ni infierno, ni vicios, ni alcohol. Ya no hay marihuana, tan solo hay amor. Cuidado, hermano, porque a la vuelta de cualquier esquina la mano oscura te está invitando, te está tentando con cocaína. Cuidado, hermano, cuando despiertes de cualquier mañana el diablo mismo te da la droga, te ofrece un porro de marihuana. Cuidado, hermano, porque a la vuelta de cualquier esquina la mano oscura te está invitando, te está tentando con cocaína. Cuidado, hermano, cuando despiertes de cualquier mañana el diablo mismo te da la droga, te ofrece un porro de marihuana. Te da la droga, Dios.